Estos son los titulares del sábado 23 de marzo. Un tiroteo en una sala de conciertos en Rusia deja decenas de víctimas mortales. El secretario de Estado de Estados Unidos exhorta al primer ministro de Israel a no atacar Rafah por tierra. Y la pareja imperial de Japón visita comunidades afectadas por el terremoto de Año Nuevo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Autoridades de Rusia dieron a conocer que varios hombres armados abrieron fuego en una sala de conciertos en las afueras de Moscú. Informaron que por lo menos 60 personas murieron y otras 100 resultaron heridas. Ha trascendido que el grupo militante Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los hechos. El incidente tuvo lugar el viernes por la noche en la ciudad de Krasnogorsk. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia lo ha calificado de ataque terrorista. Autoridades señalaron que varias personas vestidas de camuflaje irrumpieron en el lugar antes de un concierto. La televisión estatal transmitió imágenes en las que se veía salir humo y fuego del edificio. Funcionarios del gobierno dijeron que más de 320 trabajadores están luchando contra el fuego y participando en las tareas de rescate. La agencia noticiosa RIA Novosti informó que por lo menos 3 personas estuvieron involucradas en el tiroteo y añadió que hay información de que se lanzaron explosivos. Las fuerzas de seguridad están buscando a los hombres armados. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a los medios locales que se informó inmediatamente al presidente Vladimir Putin del ataque y que desde ese momento el mandatario ha estado dando todas las instrucciones esenciales. Las tropas rusas han lanzado un ataque sin precedentes contra la infraestructura energética en toda Ucrania. Los ataques tuvieron lugar luego de que el principal portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijera por primera vez que su país había entrado en un estado de guerra. El ataque tuvo lugar el viernes y, según se informa, dejó sin electricidad a más de 1 millón de edificios. El subjefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Oleksiy Kuleba, dijo que 3 personas murieron y otras 13 resultaron heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en las redes sociales que Rusia lanzó casi 90 misiles y desplegó más de 60 drones. El ministro de Energía ucraniano, Germán Haluchensko, afirmó que el bombardeo fue el mayor ataque jamás perpetrado contra la infraestructura energética de Ucrania. Dijo que se ha cortado una línea eléctrica que va a la central nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha señalado que las líneas de respaldo están funcionando. Según informes, se produjo un incendio en una central hidroeléctrica en la ribera del río Dnieper después de que las instalaciones fueran atacadas. Las tropas ucranianas llevaron a cabo recientemente ataques en la provincia occidental rusa de Belgorod y en otros lugares. Las autoridades de Moscú dicen que las fuerzas rusas respondieron el viernes con un total de 49 ataques. Aumenta la frustración entre funcionarios de Washington por las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo a líderes israelíes que su país no apoya una ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, lugar en el que más de 1 millón de palestinos se está refugiando, y señaló categóricamente que sería un error. El viernes en Tel Aviv, Blinken se reunió para conversar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Lo exhortó a un cese al fuego inmediato y sostenido. Sin embargo, Netanyahu no coincidió con la postura de Blinken de que la invasión de Rafah es innecesaria. Tras la reunión, Netanyahu publicó una declaración en video en la que señaló: «No tenemos forma de vencer a Hamas sin entrar a Rafah y eliminar el resto de batallones que hay allí. Le dije que esperaba hacerlo con el apoyo de Estados Unidos, pero que de ser necesario, lo haríamos solo». Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón visitaron el viernes las zonas de la prefectura de Ishikawa, gravemente afectadas por el terremoto de la península de Noto. El desastre del día de Año Nuevo se cobró más de 100 vidas en la ciudad de Wajima y provocó un incendio masivo en el famoso mercado matutino de la ciudad. La pareja imperial se inclinó para expresar sus condolencias. También visitaron unas instalaciones que albergan a decenas de evacuados y hablaron con personas involucradas en las labores de respuesta al desastre. Posteriormente visitaron la ciudad de Suzhou, donde murieron más de 100 personas. Amplias zonas de la ciudad quedaron inundadas por el tsunami. También se pudo ver a la pareja imperial en una escuela secundaria que actualmente alberga a unos 80 evacuados. Uno de ellos describió haberse sentido abrumado cuando vio al emperador y a la emperatriz, y agregó que su visita le hizo sentirse optimista respecto al futuro. ESPN, una cadena deportiva de televisión estadounidense, dio a conocer que Ohtani Shohei, estrella japonesa de las grandes ligas de béisbol, se enteró de la adicción al juego de su intérprete en una reunión en los vestidores tras el partido inaugural de la temporada el miércoles. ESPN citó a un ejecutivo de los Dodgers de Los Ángeles, quien habría dicho que tras el partido en Corea del Sur, Mizuhara Ippei, hablando en inglés, declaró al equipo que tenía adicción al juego. Según el canal de televisión, Ohtani solicitó a otro intérprete que le tradujera lo que Mizuhara había dicho, y fue cuando se dio cuenta del dinero que faltaba en sus cuentas. Mizuhara fue despedido por los Dodgers luego de que surgieran informes de que habría participado en apuestas ilegales. Los abogados de Ohtani señalaron que el bateador es víctima de un enorme robo. Los informes señalan que se transfirieron cerca de 4,5 millones de dólares de la cuenta de banco de Ohtani para hacer pagos, supuestamente, a una casa de apuestas ilegal. La agencia noticiosa Associated Press ha informado que Mizuhara se encuentra en estos momentos bajo investigación delictiva por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Según se informa, las autoridades fiscales japonesas han ordenado al astro del fútbol español Andrés Iniesta y a otros dos jugadores extranjeros pagar una multa de varios millones de dólares por no declarar parte de sus ingresos procedentes de contratos con equipos japoneses. El problema se origina en las normas tributarias en Japón, según las cuales los deportistas profesionales extranjeros se dividen en categorías de residentes y no residentes. Los deportistas cuyos contratos duran menos de un año y no están acompañados por familiares en Japón son tratados como no residentes con cargas impositivas más ligeras. Aquellos que no cumplen estas condiciones se consideran residentes y deben presentar una declaración de impuestos. Iniesta perteneció al Vissel Kobe en la máxima categoría de la J-League durante 5 años hasta julio de 2023. Su contrato inicial de julio de 2018 duró menos de un año. Sin embargo, fuentes informadas dicen que las autoridades fiscales parecen haber determinado que el contrato cubría varios años. Debido a que Iniesta vivía con su familia en Japón, aparentemente se le consideró contribuyente residente. Las fuentes dicen que Iniesta recibió una multa por valor de alrededor de 580 millones de yenes o unos 3.800.000 dólares sobre ingresos no declarados de alrededor de 860 millones de yenes o unos 5.700.000 dólares asociados con el contrato de 2018. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.